de este canto somos parte. La herencia de los juglares viaja por muchos lugares, y para mí esto es un arte. Seguro que se comparte, nadie se siente culpable. Se adapta, siempre es moldable. Va cultivando las flores. Que vivan los payadores y los poetas del Maule.